Alba Ciudad 96.3 FM y la Fundación Museos Nacionales presentan Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Pincel Digital, su programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la Coordinación de Comunicación del Despacho Cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez, Yossi Coronado, coordinador de Alba Ciudad, y en los controles nuestro súper amigo Alexander Sosa. Recibimos la tarde hoy a Natacha Paredes, de la Coordinación de Educación Cultural de la Zona Educativa del Distrito Capital, y estaremos hablando también de la Bienal de Arte de Venecia. Igualmente hablaríamos con el señor Nelson Rangel, quien tiene una propuesta de arte digital en la Bienal de Arte de Venecia, lo cual forma parte del proyecto nacional titulado Metáfora de las Tres Ventanas, quienes nos estarán acompañando en nuestro recorrido por los museos, las artes plásticas, las nuevas tendencias y sus protagonistas. Así es, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá con nosotros. Además que la vez pasada no pudimos hablar mucho de la Bienal de Arte de Venecia, por eso estamos retomando el tema. Damos la bienvenida también al público en general, principal protagonista de este espacio. Igualmente saludamos a nuestros amigos de Catabra de 99.3 FM, emisora que gracias al Museo de los Llanos retransmite la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. La propuesta de Venezuela, como ya dijo Ragamel, titulada Metáfora de las Tres Ventanas, Venezuela en el espacio y en el tiempo, identidad en el espacio y en el tiempo, va a ser uno de los temas que vamos a abordar un poquito, pero también vamos a abordar muchísimo el tema de los niños, el programa que tienen ustedes en la zona educativa con los niños y que lo han llevado adelante con el maestro, con la obra o el legado del maestro Reverón. Entonces, ese es lo que tenemos hoy, aparte también de el recorrido que vamos a hacerles Ragamel y yo por todo el acontecer museístico con Museos al Día. Así es, pero antes escucharemos nuestro primer tema musical, Aquel Amor de Aditus. Pasan cosas cada vez. Miro la calle, lejos veo pasar, veo las cosas que no vimos al caminar. Y en cada paso vuelvo a recordar aquel amor. Sin dormir, mis fotos me hablan y me parece verte aquí. Miro la calle, una vez nos vio pasar, veo las cosas que no vimos al caminar. Y en cada paso vuelvo a recordar aquel amor. Cada paso que doy, Regresamos con Pincel Digital. Tenemos aquí a Natacha Paredes, que nos va a hablar acerca del programa espectacular que tuvo motivo en la Galería Arte Nacional en la exposición del Día Nacional del Artista Plástico. Bueno, agradezco la invitación a todos los presentes. Bueno, fue un hermosísimo enlace que logramos hacer tanto en la zona educativa con lo que es nuestra Galería de Arte Nacional. Participaron aproximadamente 25 instituciones. De las 25 instituciones fueron de diferentes parroquias. Bueno, pudimos ver no solamente el trabajo pictórico de los niños, sino también muchos niños trabajaron con lo que es toda la vida y obra de nuestro querido Armando Reverón. No solamente vimos lo que es la parte de dibujo, de pintura en los niños, sino que también hubo una puesta en escena de una hermosísima escuela, que de verdad agradezco el hermoso esfuerzo de todos los especialistas de cultura de esa escuela, que es la Claudia Feliciano de la parroquia Macarao. Los niños de verdad hicieron un trabajo hermosísimo, que bueno, nuestro ministro de cultura de verdad que lo llenó de mucha emotividad, y pudimos ver hasta lágrimas en los ojos al ver la puesta en escena de los niños de la Claudia Feliciano, donde hicieron un conglomerado de todas las vivencias de nuestro querido Armando Reverón, donde salía Juanita, donde salía el caballete de Armando Reverón, y fue una actividad muy hermosa. Así como también estuvo participando con su puesta en escena, con el coro La Padre Sojo. Igualmente pudimos ver también un performance con uno de los niños de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda, de la parroquia de Bellomonte. Él hizo como una disposición con el nombre de Reverón, con diferentes etiquetas. Fue algo bien, ¿y se te olvida bien algo, novedoso? Se te olvida algo bien importante, porque sabes que en el performance estaba otro personaje que para mí es encantador, en paz descanse, que es el Caimán de Sanare. Ajá. Que el Caimán de Sanare representa nuestro patrimonio cultural de oralidad. De oralidad, sí. Patrimonio intangible, que por él fue que se dio el día del cuentacuento. Entonces, uh-huh, él fue el que inició ese performance en la GAN, explicando de Reverón, invitando a Reverón y a todos los personajes, que las muñecas, el mono, todo quedó de verdad perfecto. A participar, hermoso. Sí, a participar en la puesta en escena. Bueno, nuestro Caimán es un aliado hermosísimo, siempre nos ha apoyado en todas las actividades. Bueno, yo creo que fue como el orador perfecto para ese día. Animó muchísimo la actividad fue muy hermosa, y yo creo que fue espléndido que se haya dado el hecho de este hermoso enlace, no solamente con la Galería de Arte Nacional, sino que la Galería de Arte Nacional también nos dio la oportunidad de conocernos ahorita para participar en esta radio, pues, y dar a conocer el trabajo que está haciendo nuestra zona educativa con nuestra querida jefa Garacela Rapizarda, y bueno, y de la mano de nuestro querido jefe, el profesor José Luis Vallenilla. Y bueno, y poder darle una voz y una personalidad real a nuestras escuelas, porque el trabajo de nuestras escuelas debe salir para que todos y todas podamos conocerlo. Yo creo que de verdad esto fue una gran oportunidad, además que fue como un anillo al dedo también esta oportunidad que tiene nuestro país de participar en la Bienal, y de verdad me siento sumamente orgullosa. Porque bueno, nuestro país sigue dando la batalla y sigue demostrando que aquí hay patria y hay mucho talento. Así es. Además que a mí me encanta lo que yo les estaba diciendo, que la forma como ustedes conectan la escuela con los museos, que ahora me vas a explicar, creo que es la primera vez que están exponiendo en un museo, ¿no? Pero aparte de eso, que en el museo están destacando no solamente las artes plásticas, sino también otro tipo de manifestación, como es el patrimonio intangible de la oralidad con el Caimán de Sanare, y otras expresiones, porque también hubo danza y hubo música, ¿cierto? Uh-huh. O sea, que es un poco lo que también promueve el ministro Ernesto Villegas, que es este, que todas las artes confluyan en un mismo espacio. Así es. Y me gustaría también que nos hablaras de tu experiencia con esos talentos jóvenes, con ese semillero, con esa, ¿sabes?, con esos niños que están teniendo ese primer contacto con el arte. ¿Cómo ha sido esa experiencia de llevarla a la exposición? Bueno, yo creo que esto es lo más delicioso que ha habido. Yo tengo una trayectoria laboral y mis compañeros que están ahorita con nosotros, la profesora Isaira Colmenares y la profesora Ginger, que hemos estado de la mano con el colectivo de trabajo de la Coordinación de Cultura. Creo que la motivación de nosotros es eso, ver que nuestros niños y nuestras niñas se sientan plenos y podamos demostrarle al mundo entero que a pesar de las vicisitudes nosotros seguimos adelante y que Venezuela es un país hermoso. Bueno, para mí es muy significativo ver el rostro de los niños cuando están en un espacio tan importante. Igual en estos días estuvimos en el Festival Estadal de Teatro y lo hicimos en el Teatro Nacional. Logramos hacer un enlace con Fundarte, el cual agradecemos muchísimo. Y nuestros niños se sentían sumamente motivados porque ya no es ver el museo como un sitio nada más de visita, sino es un sitio donde yo puedo participar, donde yo puedo mostrar lo que hago, donde hay tanto tiempo de ensayo, tiene frutos, pues. Y entonces de verdad que eso me llena de emoción, porque el tuvo estar tanto tiempo dando clases en un aula de clases y ver tu trabajo a nivel de los niños proyectado y que ellos se sientan contentos, yo creo que eso es lo más satisfactorio que hay. Mira, y danos exactamente a todos nosotros, dale a los escuchas el nombre exacto de cómo se llama la exposición que está en la Galería de Arte Nacional, y si yo soy público, ¿qué me voy a encontrar? O sea, cómo, porque creo que es el reverón de la mano de los niños, ¿no? Ajá. ¿Y qué me voy a encontrar yo? Porque es la mirada de reverón a través de los niños, ¿no? Los niños vistos por reverón. Ajá. ¿Qué me voy a encontrar? Bueno, vamos a encontrar diferentes trabajos en lo que es la parte pictórica. El conglomerado más grande, de aproximadamente el 80% de la exposición, son trabajos pictóricos de los niños en las diferentes etapas de la vida, la vida y obra de nuestro querido Armando Reverón. No solamente vamos a ver diferentes autorretratos o retratos de Reverón en cuanto a Juanita o sus muñecas, sino también vamos a ver estipulados los paisajes de nuestro querido Reverón y las diferentes etapas de su obra plástica. Así como también vamos a ver diferentes trabajos en la parte que los niños trabajaron con material reutilizable. Hicieron el teléfono, la pajarera, las diferentes aulas, hicieron muñecas. Igual como también pudimos ver en la inauguración diferentes puestas en escena que los niños realizaron enmarcado en la vida y obra de nuestro querido Armando Reverón. Y cuéntanos una cosa, este es un programa que no solamente fue para este año, o sea, este año es la primera vez que se presenta en un museo, pero tengo entendido que años atrás es un encuentro que se hace y tiene ese nombre, ¿no? Armando Reverón. Sí, es tenemos en nuestro calendario escolar, nosotros trabajamos mucho con lo que es la parte de nuestros queridos artistas venezolanos. También trabajamos con César Rengifo, Armando Reverón, trabajamos con Ali Primero. O sea, estamos tratando de impulsar y siempre mantener bien estipulado la participación de nuestros niños en nuestra patria, que ellos le den valor a nuestros artistas venezolanos, o sea, nuestra gente del pueblo, que es lo más importante, pues. Excelente. ¿Alguna anécdota que quieras compartir con nosotros en relación a la puesta en escena o en relación a la creación de los niños en función de esta maravillosa muestra? Bueno, la anécdota es que utilizamos diferentes materiales no convencionales y entonces yo le digo a mis niños, bueno, a los niños, profe, pero bueno, el mantenimiento de la obra, yo les digo, bueno, pero es que nosotros estamos trabajando con Reverón. Reverón era un artista no convencional, entonces hay un Reverón dentro de cada uno de nosotros, pues. Claro. Bueno, también ese día de la inauguración, que fue el Día del Artista Plástico, fue muy importante porque ese día fue una rueda de prensa, a pesar que fue un poco como obviada la información, porque se despertaron muchos rumores acerca de la participación o de la posible no participación de Venezuela, que era todo lo contrario, porque la rueda era para anunciar que a pesar de todo, Venezuela iba a estar presente en la Bienal de Arte de Venecia. Entonces es importante también por eso, por lo de la Bienal, tú nos estabas explicando que te sientes muy orgullosa, creo que todos nos sentimos muy orgullosos. El programa pasado colocamos un audio de el viceministro y él decía lo orgulloso que estaba. Íbamos a hablar de esto, pero creo que nos vamos a ir a un corte, ¿no, Ragamel? Sí, vámonos con nuestro segundo tema musical. Nuestro segundo tema musical creo que es de Bebé y se llama... ¿cómo es que se llama? ¿Me enseñarás algo así? El aire se revira, huele a tierra mojada. Mi perro duerme a mi pie, él cuida de mi hogar. El tiempo se para aquí, mi amor está a punto de llegar. El tiempo se para aquí, aquí encuentro la paz. Oh, ah, oh. La curva de la carretera me invitan a viajar. Ya regresamos con Pincel Digital. En Alba Ciudad Cat 96.3 FM. Somos cultura. Somos historia. Somos revolución. Pero también somos estrenos. La más variada programación la consigues en tu dial 96.3 FM, Alba Ciudad. Una dulce y suave melodía puedes escuchar, aunque falte tu auditiva, el sentido sensorial y el tacto con mi piel son suficientes para mí, para poderte entender. Nosotros, los que somos desafiados, necesitamos ser escuchados, para ser vistos no como discapacitados, sino como personas que han florecido y que seguirán floreciendo. Ser vistos no como un impedimento, sino como seres humanos intactos. Robert Hensel. Me limites, me limites. Sabes que mi razón bien existe. Como nadie en este mundo. Playas, ríos, parques, viajes, tradiciones y mucho más, solo por Tierra de Aventuras. Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, conducido por Angie Vélez. Alba Ciudad 96. FM presenta Noticias al Momento. Nacionales. Nada ni nadie va a detener al club. Ni Donald Trump, ni mil golpistas. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, alertó este sábado sobre las intenciones de Washington de atacar el programa de distribución de alimentos subsidiados, el cual garantiza los rubros esenciales a más de 6 millones de familias venezolanas. Ahora Donald Trump y los bandidos se dedican a perseguir el CLAP, porque buena parte de los CLAP los traemos del exterior. Invertimos nuestro churupito, como dicen, nuestro dinerito, para garantizar el CLAP completo. El 60-70% del CLAP lo producimos en Venezuela y el resto lo traemos de manera complementaria del exterior. Ahora ellos se han dedicado a perseguir para que Venezuela no lleguen más las cajas de CLAP ni llegue más alimento. Es el anuncio que hace el gobierno de Estados Unidos. Y también les respondo, hagan lo que hagan, llueva, truene o relampaguee, el CLAP sigue adelante protegiendo a la familia venezolana. Nada ni nadie va a detener el CLAP. Ni Donald Trump, ni mil golpistas. Noticias al momento. Dos dedos de frente. Más que un enfoque, una manera de mirar todas las aristas que envuelven temas de interés nacional e internacional. Dos dedos de frente. Lunes y miércoles de 1 a 2 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. ¡Oh! ¡Y esos ojos tan grandes! Para verte mejor. ¡Y la nariz! ¡Guau! ¡Qué grande! Para olerte mejor. ¿Y por qué tienen la boca tan grande? Para comerte mejor. Sardinas para comerte mejor, del escritor Enrique Hernández de Jesús. Libro más vendido en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2018. Sardinas en escabeche de Ramonita Narváez. Ingredientes y preparación: filetes de sardina, harina y mostaza, perejil, sal y cerveza, aceite onotado y vinagre, ají dulce margariteño, pimentón, ajo y cebolla. Se toman unos filetes de sardina bien limpios, se adoban al gusto y se dejan reposar. Aparte se prepara una pasta con harina, mostaza, perejil picado, sal y un poco de cerveza. Por esta pasta, que debe quedar espesa, se pasan los filetes y se fríen en el aceite caliente hasta que queden bien doraditos. En aceite onotado con vinagre se hace un sofrito de ají dulce margariteño, pimentón, cebolla, ajo, todo cortado en tiritas pequeñas. En este sofrito se colocan los filetes de sardina haciendo camadas. Se deja reposar. Arma tu día desde muy temprano y entérate de lo mejor en Cinema Radio, el programa que te invita a disfrutar e informarte del séptimo arte. Marisol Sams y Abraham Barrios te acompañarán todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana para cambiar las cotufas y alimentar el oído. Cinema Radio, proyectando la voz del cine, la perfecta unión entre la Fundación Cinemateca Nacional y Alba Ciudad 96.3 FM. Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. Las 4 y 28 minutos. Estás escuchando Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 100% libre de software privativo, cerrando las puertas a las transnacionales de la informática. Estamos de vuelta con Pincel Digital. Lluvia de agua bendita. que ojalá se lleve de una vez lo feo. Bendita lluvia y agua bendita, lluvia que te da y te quita. Bendita lluvia de los deseos, lluvia que ojalá se lleve de una vez lo feo. Seguimos con Pincel Digital y en este momento vamos a compartir con ustedes cómo surge la idea de la propuesta y cómo se vincula el lema propuesto este año en la Bienal de Arte de Venecia, que es "Espero que vivas tiempos interesantes", frase que se malinterpretó como una maldición china que se usa para hablar de tiempos de incertidumbre, caos, deterioro, destrucción, situación que permite a las artes un estímulo creativo y espacio para denunciar la desigualdad o el caos. Exactamente. Algo que le dio la idea al curador general o al comisario general, el viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Oscar Sotillo, para plantear tres ventanas, de tres ejes temáticos y un eje transversal. Una ventana que está a cargo del artista Ricardo García aborda lo que es la explotación petrolera. Es una pugna que tiene el hombre contra el sistema y cómo el petróleo es uno de los elementos catalizadores para que se dé esta relación. Entonces son los conflictos que se plantean, cómo es utilizado este recurso, así como otras herramientas para doblegar un poco y bestializar al ser humano. Eso según el punto de vista de Ricardo. Por otra parte, está el eje temático que aborda lo que es nuestros aborígenes. Esto está a cargo de Gabriel López. Gabriel López presenta una serie de máscaras que es muy interesante porque son de grandes dimensiones. Él aborda lo que es el arte objetual. Entonces estas máscaras, los visitantes tienen la oportunidad de colocárselas, llegan casi hasta la mitad del cuerpo, pero entonces los conectan con ese tema de nuestra condición multiétnica y pluricultural, algo que caracteriza también otros territorios latinoamericanos. El tercer eje temático tiene que ver con las migraciones, con las olas migratorias que se han dado en Venezuela, que se remontan inclusive a los esclavos cuando los trajeron de África, un poco en contra, ¿no? O un poco no, en contra totalmente. Y bueno, así todo lo que ha sido el devenir de las migraciones en Venezuela, los grandes movimientos migratorios cuando las guerras mundiales, hasta ahorita, hasta la actualidad, que ha sido un poco inverso, porque no ha sido que vienen, sino que se van. Así es. Eso ha estado a cargo de otro de los artistas que es... Natalie Rocha. Natalie Rocha, que Natalie es una artista venezolana que está radicada en España. Entonces es un poco tener la representación de nuestros artistas, los que viven acá, y de ella que está afuera, y ha habido también un poco lo que es esa migración. O sea que es súper, súper acertada el hecho de que ella sea la que lleve esto. Aparte está también Ragamel, el eje transversal que toca un poco o salpica estos tres ejes. Queremos que tú también participes de esta conversación, chica. El eje transversal es el que nos estaba hablando Nelson Rangel. Nelson Rangel, exacto, que la vez pasada, bueno, tuvimos un poco inconvenientes en hablar completamente con él por las cadenas, pero él nos hablaba que él se dedicó lo que es al antiimperialismo y a la hegemonía. Entonces, un poco esos movimientos que se han dado en el mundo gracias a la guerra, la desdicha que ha traído la guerra, entonces eso como ha salpicado todos estos ejes temáticos y todos los ejes temáticos habidos y por haber. ¿Qué te parece esta participación de Venezuela en la Bienal? Bueno, me enorgullece grandemente, pues, porque nuestro país está demostrando que hay talento y de sobra. Además de que nuestros artistas tienen una connotación bien importante y están traspolando lo que son los problemas tanto sociales como históricos, no solamente de nuestros países latinoamericanos, sino también de los demás países que hemos sido de una u otra forma golpeados por N cantidad de situaciones imperiales. Bueno, tú sabes que lo que tú decías, a mí me gusta mucho porque en la rueda de prensa lo decía el ministro, y lo decía también el viceministro y casi todos, que nos cerraron las puertas pero salíamos por las ventanas. Así es. Y como la muestra se titula metáfora de tres ventanas, uh-huh. Venezuela, identidad en tiempo y espacio, entonces él decía nos cerraron las puertas pero nos salimos por las ventanas, y algo que no dijimos es que hay tres subcuradores, o sea, porque el equipo curatorial está integrado por Óscar Sotillo, que dijimos que es el comisario principal. Después está el museógrafo, que es Clemente Martínez, presidente de la Fundación Museos Nacionales, y hay tres subcuradores: Janet Rodríguez, Kelvin Arévalo y Tarín Góis. Y corrígeme, que Ragamel, si me equivoco, Tarín Góis es la que está encargada de explotación petrolera con Ricardo. Uh-huh. Kelvin Arévalo está encargado con Natalie Rocha de las migratorias, y Janet Rodríguez creo que lleva el eje temático de los aborígenes. Así es. Bueno, estábamos hablando que casualmente cuando se anuncia esta rueda de prensa, los niños interactúan. Entonces, a nosotros nos gustaría, Ragamel y yo lo estábamos conversando cuando estaba el tema musical, porque el ministro le dio mucha importancia a lo que es la sensibilización de los niños en esta etapa tan temprana, ¿no? Que él decía que sí, que los niños que no se podía negar que los niños que tenían el acercamiento al arte tenían una gran sensibilidad, ¿no? Entonces háblanos un poco de eso. Bueno, la sensibilidad yo creo que es importante potenciarla en nuestros niños, porque yo creo que el arte y las diferentes manifestaciones del arte nos permiten no solamente producir cosas hermosas, sino también enaltecer nuestras propias potencialidades en nuestro país y demostrar que nuestro país, a pesar de las adversidades, produce cosas muy hermosas. Y el arte no solamente te permite crear un ser diferente, un ser dispuesto a tener otro tipo de sensibilidad. A veces la gente nos pregunta que por qué nosotros los docentes de la parte cultural somos tan como que mente abierta, pero es que yo creo que nosotros debemos abrir nuestra mente a cosas novedosas, a cosas hermosas, no solamente a quedarnos con la producción tecnológica o solamente la parte creativa a nivel digital, sino que también nosotros tenemos que abrirnos, porque nosotros no solamente podemos trabajar con la tecnología, sino también facilitarle a los niños la producción de un nuevo ser humano, poder que ellos entiendan el arte desde diferentes puntos de vista, pues. No, y lo que me dijeron en educación, que muchos niños que no son muy afectos al arte, después que tienen estas experiencias en los museos, a través de talleres, a través de este tipo de contactos, les gusta. Sí, claro, porque el niño se desinhibe y pierde a lo mejor como ese temor de que no va a ser aceptado, o de que a lo mejor no tiene tanto talento como otros niños, pero yo creo que todos los niños son talentosos y tienen una creatividad innata. a lo mejor hay niños que no son buenos para la parte de teatro, pero son buenos en la parte de lo que es la parte de pintura, de las artes visuales. Y eso es importante, pues todos tenemos esa parte creativa allí, todos somos creativos. Claro, voy a repetir exactamente cómo fueron las palabras del ministro. No estamos en capacidad de valorar el impacto que puede tener en la vida de un niño su proximidad con el arte. Es un impacto que, a juicio de él, con el tiempo se va a reflejar en su futura producción artística si él se llega a decidir a ser artista. Así es, y la propuesta que hacen ustedes con materiales no tradicionales es una propuesta innovadora. Bueno, sí, innovadora, y yo creo que nuestro reverón fue un innovador, en realidad. Por eso es que yo le digo a mis niños que, bueno, somos en cada uno de nuestros corazones está un reverón. Sí, fíjate cómo se relaciona el tema de la Bienal de Arte con esta exposición, porque la Bienal de Arte, o sea, terminan estas tres ventanas en el título Venezuela, identidad, tiempo y espacio, y la actividad que llevan ustedes es netamente para sembrar identidad. Para sembrar identidad y, bueno, también celebrar nuestro Día del Artista Plástico, porque recordemos que el 10 también se celebraba el Día del Artista Plástico, además del natalicio de nuestro querido Armando Reverón. Y bueno, yo creo que nos cayó el niño al dedo, y así como dice nuestro ministro, sí, nos cerraron las puertas, pero se abrieron tres ventanas y por alguna de las tres salimos. Sí, pero yo digo que siembran identidad porque, bueno, ese día era propicio porque era el Día del Artista Plástico, pero tú has nombrado que también han hecho trabajos dedicados a César Rengifo, que es otro de nuestros grandes talentos, tanto en la plástica como en el teatro. Y bueno, él fue multifacético. También creo que mencionaste otro artista. Estamos trabajando también con lo que es el Festival de la Canción Necesaria y el Festival de Voz Infantil, que estamos trabajando con nuestros especialistas del área de música. Por lo menos el Festival de la Canción Necesaria, se realizan canciones inéditas con niños en edades comprendidas entre educación media a educación primaria. También pueden participar, y son canciones inéditas, pero tomando en cuenta los aportes que dio nuestro querido Ali Primera. Y creo que está siempre presente la figura de nuestro Caimán de Sanare, sí, en todos los performances, ¿no? O sea, independientemente cuál sea el eje, él es como el personaje que va a narrar la historia que van a contar los niños. Sí, bueno, recuerden que nosotros trabajamos con niños y a nuestros niños les encanta escuchar las cosas de una forma innovadora. Entonces nuestro Caimán, bueno, ha sido, y nuestro Caimán es un gran docente, además que es un gran músico. No solamente es nuestro querido cuentacuentos, sino que es un conglomerado de potencialidades que tiene nuestro querido docente Reinaldo Garmendia, porque su verdadero nombre, su identidad secreta, es el Caimán de Sanare, que siempre va a vivir entre nosotras. Yo tuve la dicha de conocerlo cuando vivía y era un hombre espectacular. De verdad, tuve la dicha de entrevistarlo en el estado Lara, su lugar de hábitat. Y él tenía su gran sombrero y contaba el cuento de la Sayona, todo era genial, de verdad. Genial, sí. Bueno, y ahorita se trae nuestro querido profesor, que lo amamos muchísimo, bueno, está en ese gran personaje, se ha tomado la cosa bien seria, y bueno, y sí, ha sido orador en muchas actividades. De verdad que es nuestro gran aliado, lo queremos muchísimo y su trabajo es excelente. Y bueno, y también tenemos un conglomerado de docentes que siempre nos apoyan, de escuelas que son aliadas. Y de verdad que ha sido excelente este enlace que hemos podido hacer con las diferentes instituciones a nivel cultural, y agradecemos la apertura que nos dio nuestro querido ministro de Cultura en esa actividad, que fue para nosotros sumamente, que bueno, yo creo que él disfrutó, vivió y se gozó la actividad como tenía que gozársela, pues. Después de GAN, ¿qué otro museo sigue? Bueno, tenemos también una exposición que estamos trabajando con lo que es el ahorro energético y trabajando con lo que es la parte ecológica, creando se llama Escuelas con Conciencia Ecológica. Está en la galería en los espacios abiertos de nuestro querido Metro de Caracas, en la Estación de Bellas Artes. Es una exposición abierta para todos los transeúntes del metro. Tuvimos una exposición también muy hermosa que terminó en diciembre del 2017, que fue, se llamaba Niño Jesús Criollo. También fue un conglomerado de aproximadamente 27 escuelas. Tuvimos la oportunidad de exponer allí. El 10 tuvimos la de la Galería de Arte Nacional. El 14 y el 15 de mayo tuvimos el Festival de Teatro. Como se los dije anteriormente, en el Teatro Nacional hubo un conglomerado de 22 obras, que son las 22 parroquias que enmarcan nuestro distrito capital. Y fue gracias al apoyo y a nuestro querido enlace con Fundarte. Agradecemos de verdad a Fundarte por apoyarnos y a todas las personas que coordinan ese hermoso museo. Bueno, nuestros niños estaban fascinados. Y bueno, y gracias a Dios de verdad que hemos establecido enlaces con diferentes entes culturales y nos han abierto las puertas de verdad excelentemente. Y bueno, y para nuestros niños ha sido muy, muy agradable, pues. Claro. Ramel me estaba preguntando algo. Él me decía que la edad de los niños que estaban participando en esta muestra, que no solamente tiene dibujos grabados, collage, creo que también tiene artesanías, porque hay muñecas, ¿no?, hechas, uh-huh, por los niños. Sí. Rememorando un poco el Reverón, ¿qué edades tienen y de a qué unidades educativas pertenecen? Ok, las unidades educativas están, casi el 70% son de la parroquia Antímano, Macarao y Caricuao. Y hay como un 20-30% de las demás escuelas son de diferentes parroquias. Ahí de la parroquia está la Experimental Venezuela, está la Claudio Feliciano, está la Padre Sojo. Y bueno, y la puesta en escena que se utilizó para la inauguración fue de la Claudio Feliciano, que es de la parroquia Macarao, así como también el trabajo del profesor Aarón Torrealba, que es de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda, de la parroquia Bellomonte. Los niños que participaron en el coro son de la Padre Sojo, que es de la parroquia El Recreo. Excelente. Bueno, agradecidos por tenerte aquí en el programa. Yo agradecida con ustedes de verdad por darme la oportunidad. Estuvo excelente, excelente. Ya prácticamente nos despedimos. ¿No nos da chance de dar un recorrido rapidito por los museos? Nada, nada. De por lo menos invitar a Fruto Viva en la Galería de Arte, rapidito. Fruto Vivas está en la Galería de Arte Nacional mostrando sus dibujos y mostrando también su arte arquitectónico en instituciones inéditas. Está Malivaca, Tierra Ancestral, en el Museo de Arte Contemporáneo. Tenemos la Odalisca con Pantalón Rojo de Henri Matisse. Tenemos en el Museo de Ciencias Bichitos Pequeñitos. Y bueno, tenemos muchas cosas. Los invitamos a que vayan a nuestros museos y vean. A que los visiten. Los museos son gratis. Oferta expositiva. Entonces, este programa salió gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. También a María Gabriela Rodríguez, coordinadora de comunicación del Despacho Cultural. Josy Coronado, nuestro queridísimo coordinador de Alba Ciudad. En los controles nos acompaña nuestro amigo y adorado Alexander Sosa, el chico de los Look. Y conducimos este espacio Ragamel Martínez y quien les habla, Teresa Aquiles. Será hasta el próximo lunes con más del acontecer de los museos, la plástica, nuevas tendencias y sus protagonistas. Los dejamos con Bomba Estéreo, Sintiendo. Sintiendo que si corro hacia adentro, que si callo para escuchar mi silencio, que si me quedo aquí sonriendo con todo lo que estoy haciendo, con lo malo y con lo bueno, si dejo de pensar en todo y empiezo a pensar en mí. Y empezó a pensar en mí. Si te regalo los regalos que te he dado, lágrimas que he derramado, las veces que me he quedado. Si yo supiera que todo lo que te he dado, esto solo es un puñado de lo que tengo guardado.